Os he repartido, queridos hermanos, este folleto, que no es más que una guía, no, lo importante no está aquí. Esto es una guía por donde vamos a transcurrir en el sermón. A ver. En la primera página tenéis el texto de base del que nos vamos a servir para construir el sermón. Abajo tenéis un espacio para si queréis, vamos, esto es para que lo use quien quiera, es que así, si luego queréis recordarlo, tendréis fácil. Vamos a citar textos bíblicos, pero no sé cuántos. He traído unas cuantas decenas, pero no sé cuántos. Así que los que citemos, si los queréis anotar, porque quizá no os da tiempo de buscar todo, pues ahí lo tenéis. Y estos dos párrafos del conflicto de los siglos que tenéis dentro, pues son dos párrafos de los que nos serviremos para tratar de entender el texto del sermón. Al final, es un esquemita de trabajo sencillo,